Buen día, soy María Laura, trabajadora del CPA El Retiro. Nosotros trabajamos en la Subsecretaría de Salud Mental, dependemos del Ministerio de Salud y vine a compartir al Comité de San Carlos para contarles algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, acciones que han sido indicadas desde la gestión de la Subsecretaría de Salud Mental y que los distintos equipos que trabajamos en los barrios, en los distintos territorios de la ciudad, estamos intentando llevar a cabo con las particularidades del aislamiento y la pandemia. Nuestro trabajo tiene que ver con la salud mental en sus diversas manifestaciones, incluyendo el consumo problemático, incluyendo violencias que tengan que ver, que se desarrollan en el ámbito de la misma salud. Y bueno, la tarea está un poco dificultada por el aislamiento. Estamos en los distintos espacios en los que trabajamos, sostenemos unas guardias mínimas para ver a algunos de los pacientes que ya teníamos en nuestra red. A otros pacientes los podemos sostener telefónicamente, entonces cada uno de los miembros de nuestro equipo, nuestros psicólogos, nuestros trabajadores sociales, los que según el trabajo que estén realizando, si realizan un trabajo terapéutico específico o realizan orientación, llaman a las personas y tienen su espacio de esta manera para sostener un acompañamiento de todas las personas que ya eran usuarios de la red pública de salud mental desde el punto de vista de lo ambulatorio en la Plata. Y bueno, como el aislamiento ha determinado muchas situaciones de malestar, de incomodidades emocionales, de incomodidades, de padecimientos mentales, el aislamiento ha provocado y provoca mucho miedo en las personas, como decía, mucha incomodidad en la subjetividad de las personas, de todas las edades, no es algo particular de una franja etaria. La subsecretaría ha dispuesto un dispositivo que es un 0800 que funciona de lunes a viernes las 24 horas y los sábados y domingos trabaja de 9 de la mañana a 12 de la medianoche. Y en ese 0800 trabajamos un equipo muy amplio de profesionales y de trabajadores de la subsecretaría atendiendo los llamados que surgen. Y los llamados tienen que ver con lo mismo, con ataques de pánico, con estados de mucha angustia, de tristeza. Y entonces se tienen charlas con las personas que llaman, se pregunta un poquito por su situación, porque algunas cosas es necesario derivarlas hacia otros equipos y otros programas del Estado. Algunas personas necesitan otro tipo de acompañamiento, cuestiones más sociales. Por supuesto, ustedes saben que lo primero que en todas partes la gente, todas las personas están pidiendo ayuda alimentaria, entonces las derivamos, canalizamos ese pedido. También hay muchos pedidos por medicación, porque muchos espacios están cerrados, porque también el sector privado, las obras sociales no están respondiendo con la rapidez que la situación necesita. Entonces, por ejemplo, esos pedidos los canalizamos haciendo nosotros un reclamo y de todos modos le damos a las personas las vías con las que tienen que comunicarse para hacer el reclamo. Y entonces el reclamo llega por dos vías para que haya una pronta respuesta, porque el Estado está respondiendo de la mejor y más pronta manera posible y se necesita que cada uno de los distintos actores y sectores sociales hagan lo mismo. Y bueno, este 800 realmente está funcionando de una manera, muy, muy receptiva, con una respuesta muy profunda, no solo inmediata, sino realmente siguiendo la situación. Este 0800 tiene además un equipo de acompañamiento, entonces algunas personas, Algunas personas llaman y lo que la persona le pasa o necesita se resuelve en ese primer llamado. Y otras personas necesitan otro tipo de continuidad y entonces se las incorpora a un espacio de acompañamiento telefónico que también se ha generado en la subsecretaría y quedan incorporadas y entonces recibe un llamado con cierta frecuencia de un profesional. Así que lo que más quisimos hacer, participando tanto en el Comité de San Carlos como en todos los comités que podamos, es ofrecer este dispositivo porque está funcionando muy bien. El dispositivo ya tiene más de un mes de acción y nuestros propios equipos han hecho una evaluación, una revisión de cómo funcionó. Se ha tratado de mejorar incluso lo que se había propuesto al comienzo. Se ha hecho una estadística sobre los llamados, hay una estadística sobre los llamados, porque los llamados son de toda la provincia, sobre exactamente qué demandas han surgido de esos llamados y cómo nosotros hemos podido dar la respuesta y en base a eso seguir mejorando el dispositivo. Así que más que nada la invitación es a utilizar el dispositivo. El número es muy fácil, lo voy a decir lentamente para que quienes escuchan lo puedan anotar. Es 0800-222-5462. 0800-222-5462. Disponible de lunes a viernes, 24 horas. Y sábados y domingos desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Así que bueno, más que nada agradezco el espacio de FM Raíces Rock por permitirme decir esto y bueno, dispuestos a las consultas que tengan, las dudas que tengan sobre ustedes o sobre personas cercanas de la familia. Llamen al número o pásenle el número a la persona que necesita hacer el llamado y van a encontrar la mejor respuesta posible.